Muy buenos días, querida comunidad de lectores, querida tribu del libro. Soy Fernanda Rodríguez Briz y todos los lunes llego a ustedes con un librito bajo el brazo y los invito a sentarnos en torno a un imaginario fogón que nos viene muy bien en estos días para compartir alguna pieza literaria, algún inicio de novela o algún cuento. Hoy me voy para el mundo de las novelas y me voy para Estados Unidos, porque tengo allí uno de mis autores favoritos, Paul Auster o Paul Auster. Y esta novela que tengo en mis manos, bien gastada, porque esos libros que uno ama y atesora y vuelve una y otra vez a ellos, este libro quisiera, vale la pena que lo pueda compartir con ustedes, aunque sea en sus primeras páginas, fragmentos de sus primeras páginas. El autor en cuestión es Paul Auster, les decía, nacido en Estados Unidos en el año 47. Ha vivido también en Europa, pero desde el 74 no solo vive en Nueva York, sino que Nueva York vive en sus libros, apasionantes siempre, sean cuentos, novelas. Miren, si les nombro alguno de sus libros, seguramente les van a sonar La música del azar, Diario de invierno, Sunset Park y sobre todo, y recomendable como ninguno, la trilogía de Nueva York. En ese libro hay tres novelas que obviamente están escenificadas en Nueva York y realmente son apasionantes, se articulan de forma magistral. Lo que tiene Auster es que siempre va a trabajar sobre el eje de el azar en la vida y cómo las decisiones nos van juntando con otros o apartando de nuestras metas, realmente de una forma literaria que es apasionante ir tirando del hilito de los personajes y ver por qué hacen lo que hacen, por qué pueden o no pueden hacer tal o cual cosa. Siempre el azar metiendo ahí la zancadilla para algunas cosas y favoreciendo otros encuentros. Y en este caso, ese tema, esa línea se exhibe en la novela Leviatán, cuyas primeritas páginas voy a leer para ustedes, cortito, porque es una novela que realmente les recomiendo abordar, igual que la trilogía de Nueva York, y empieza con alguien, con un personaje que pone una bomba. Y bueno, no la pone todavía, la estaba armando y explota por los aires. Entonces, así es el comienzo de Leviatán. Después se meten las intrigas políticas, los mensajes encriptados y hacen que Leviatán sea realmente una novela súper rica y llena de texturas y de dimensiones psicológicas de los personajes. En esta novela el personaje central es Satch, este hombre que vuela por los aires y desde el cual empieza Auster a tirar del hilito, pero también está él mismo como un autor al que le cuentan, el autor que es testigo de un montón de situaciones de este otro personaje que las va contando. En eso se maneja desde un alter ego. Siempre Auster, el tema es el azar como protagonista y él mismo metido dentro de su obra, refiriendo una historia o siendo testigo de una historia, tal cual en este caso. Y la novela empieza así, Leviatán de Paul Auster. Hace 6 días un hombre voló en pedazos al borde de una carretera en el norte de Wisconsin. No hubo testigos, pero al parecer estaba sentado en la hierba junto a su coche aparcado cuando la bomba que estaba fabricando estalló accidentalmente. Según los informes forenses que acaban de hacerse públicos, el hombre murió en el acto. Su cuerpo reventó en docenas de pequeños pedazos y se encontraron fragmentos del cadáver incluso a 15 metros del lugar de la explosión. Hasta hoy, 4 de julio de 1990, nadie parece tener la menor idea sobre la identidad del muerto. El FBI, que trabaja en colaboración con la policía local, comenzó su investigación con un examen del coche, un Dodge azul de 7 años con matrícula de Illinois, pero pronto descubrieron que era robado. Lo mismo sucedió cuando examinaron el contenido de la cartera del hombre. Cada uno de los documentos había sido adulterado o robado. Las huellas dactilares, por supuesto, habrían sido el paso siguiente, pero en este caso no había huellas dactilares, ya que la bomba había desintegrado las manos del hombre. Y hago acá un breve silencio para irme a otra partecita, otro fragmento que dice así: por lo que a mí concierne, cuanto más tarden, mejor. La historia que tengo que contar es bastante complicada y a menos que la termine antes de que ellos den con la respuesta, las palabras que estoy a punto de escribir no significarán nada. Una vez que se descubra el secreto, se contarán toda clase de mentiras. Los periódicos y las revistas publicarán sus desagradables versiones distorsionadas y en cuestión de días la reputación de un hombre quedará destruida. No es que yo quiera defender lo que hizo, pero puesto que él ya no está en situación de defenderse, lo menos que puedo hacer es explicar quién era y ofrecer la verdadera historia de cómo llegó a estar en esa carretera al norte de Wisconsin. Por eso tengo que trabajar deprisa, para estar preparado cuando llegue el momento. Si por casualidad el misterio no se resuelve, sencillamente me guardaré lo que he escrito y nadie tendrá que saber nada de ello. Ese sería el mejor resultado posible, silencio absoluto, ni una palabra por ninguna de las dos partes, pero no debo contar con eso. Para hacer lo que tengo que hacer, he de suponer que ya le están cercando, que antes o después averiguarán quién era, y no necesariamente cuando yo haya tenido tiempo de terminar esto, sino en cualquier momento a partir de ahora. El hombre que se había volado en pedazos era Satch. No cabía ninguna duda. Satch estaba muerto y la única manera en que yo podía ayudarle ahora era no revelando su muerte. Probablemente fue una suerte que leyese el artículo cuando lo hice, a pesar de que recuerdo que en aquel momento deseé no haberlo visto. Por lo menos así tuve un par de días para encajar el golpe. Cuando los hombres del FBI se presentaron aquí para hacer preguntas, yo ya estaba preparado y eso me ayudó a controlarme. Tampoco vino mal que tardasen 48 horas en encontrar mi pista. Al parecer, entre los objetos recuperados de la cartera de Sachs había un pedazo de papel con mis iniciales y mi número de teléfono. Por eso vinieron a buscarme, pero la suerte quiso que el número fuese el de mi teléfono de Nueva York, mientras yo llevaba 10 días en Vermont, viviendo con mi familia en una casa alquilada donde pensábamos pasar el resto del verano. Dios sabe con cuántas personas habían tenido que hablar antes de descubrir que estaba aquí. Si menciono de pasada que esta casa es propiedad de la ex mujer de Sachs, es solo para dar un ejemplo de lo enredada y complicada que es esta historia. Así comienza más o menos Leviatán de Paul Auster, una novela que es verdad, es enredada y complicada, y eso la hace inmensamente atractiva para nosotros los lectores. Leviatán de Paul Auster, soy Fernanda Rodríguez Briz y los espero el próximo lunes junto a este imaginario fogón de la lectura.